Goga Radio 103.5. La Rosa de Paracelso. Alquimia radial. Días de plantas. Colores. Luz. Leyendas. Salud. Emociones. Piedras. Amor. Y magia. Los martes de 19 a 20 por Radio Goga. Eduardo Maciel, me dijiste. Sí. ¿Está bien? Sí, que me valía. No, todo bien. Nos visita y va a compartir por un buen rato. Vamos a compartir con todos ustedes una serie de conceptos que están todos relacionados, como ya sabemos, a partir de la propuesta en La Rosa de Paracelso hacia la salud en sus diversas manifestaciones. Pregunté qué música gustaba, no me dijeron nada, así que lo dejo librado al criterio de Hernán, que está en el módulo de sonidos, a cargo de la puesta en el aire y también el diseño musical que vamos a compartir. Me gustaría conocer, así si vos tuvieras que sintetizar en pocos conceptos, el motivo de tu visita y el motivo de esta charla, por lo menos el comienzo de la charla. Bueno, yo estoy... Primero, buenas tardes. Los que nos están escuchando. Y qué buena, Sí. Estuvo re lindo. Sí, por sí. Suerte. Bueno, me han convidado unos amigos y colegas que son de la zona a dar una serie de conferencias y de charlas presentando dos técnicas que nosotros trabajamos en Buenos Aires. Una se llama toque cuántico y la otra EFT, que son las siglas de... Emotional Freedom Techniques. Ambas están relacionadas con el tema de la energía, pero se asocian de manera diferente. Cuántico me remite a Einstein, por ejemplo, física por cuántica, decirte algo, pero claro. Más allá de eso, obviamente, hay una serie de connotaciones nuevas, si se quiere, para la mayoría de la gente, desconocidas y que en este momento están tomando estado público. Y me declaro bastante torpe a la hora de entender ciertos conceptos que tienen que ver con lo cuántico. ¿Cómo me lo podrías resumir o explicar? Mira, el toque cuántico, para hacerlo así como más digerible, es una técnica que utiliza la energía de la persona por intermedio de la imposición de manos para elevar el sistema energético del paciente o de la persona que va a ser tratada. Imposición de manos me remite a, ahí sí conozco, sí, por lo menos el concepto de Reiki. Claro, tal cual. Sí. Solamente que en vez que el Reiki uno canaliza este tipo de energía, lo que se hace en toque cuántico es que el dador o el terapeuta, llamémoslo de esta manera, eleva su estado vibracional para que la otra persona también eleve su estado de vibración. O sea que la técnica está dirigida al impositor, no sé cómo se llama. Y a la persona, al receptor. O sea, a ver, yo puedo, por medio de dos principios de la física, uno que es el de resonancia y el otro es del arrastre, yo elevo por medio de técnicas de respiración y de visualización y de meditación, elevo mi frecuencia energética. Por medio de este principio físico que es resonancia, ¿sí? O sea, vos fíjate, si yo tuviera dos pianos afinados de la misma manera, si yo toco el La de uno, resuena el la del otro. La, se pone a vibrar la cuerda. De... Exactamente. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Por si... Ah, claro, también. Ah, bueno, por el lado de la música más o menos. Ahí vamos, ahí está. Dale. Y entonces, ese es el principio de resonancia. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando yo puedo estar hablando de algo y a vos te resuena lo que te estoy contando. Mm. Si yo estoy hablando de una emoción y vos te remitís a esa emoción desde tu vivencia, también eso es resonancia. Uh-huh. Entonces, es una capacidad que tiene todo organismo vivo. Uh-huh. ¿Entendés? Y de toda partícula, aparte, de resonar. Debe ser bastante más complejo que eso, ¿no? Te agradezco. Sí, es un poquito más complejo, pero sí. Vamos a hacerlo digerible. Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a conocer algunos aspectos profundos de tu formación. En un ratito le voy a pedir al operador un toque cuántico musical. ¿Estás por ahí, Hernán? Hernán, por favor, si estás por ahí, me encanta que estés en el módulo de sonidos, porque te veo y me quedo más tranquilo. Y quisiera seguir estando así. Así que vamos a escuchar un poco de música, que esa que tenés tan linda preparada. Escuchá la música. Por allá. Thank you. tenemos todo preparado aquí con los sahumerios, las velas encendidas. ¿Cuánto de eso hay, no? A veces rondando algunas prácticas o algunas cosas que con el tiempo se han configurado como elementos o herramientas casi diría para iniciados, ¿no? Pero sin embargo, tan antiguas y tan simples y profundas que son, inherentes a cada ser humano en su capacidad energética, a eso me refiero, y se pierde, y entonces está esperando que alguien venga de afuera a cargar la pila. Tal cual. No, tal cual. O sea, yo lo que considero es que muchas veces eso formaban un ámbito o un espacio, ¿no? Facilitador para la práctica, la meditación, el ejercicio, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a veces eso toma como primacía en vez del en vez de la práctica en sí, ¿no? O sea, digamos, desde donde yo mamé y donde yo estudié, lo primero, o sea, el acento está en el trabajo interno y después generas el ámbito. Uh-huh. Eso es lo que yo mamé. Siempre son espacios facilitadores, ¿no? Sí, ahora no siendo del ámbito académico y oficial, la actividad obviamente corre por un camino, tiene un carril determinado. Hay una forma de toma de conocimiento de este tipo de actividades y la posibilidad de acercarse a una propuesta como la tuya, por ejemplo. ¿Cómo hacer que no sea un hecho aislado? Porque viniste vos, estuviste dando un taller o trabajando y después como que hasta tu próxima visita, ¿no? Una cosa por el estilo. Claro, lo que nosotros estamos proponiendo acá con este grupo de gente es poner una continuidad en el trabajo, ¿sí? De todas maneras, el instituto que yo tengo en Buenos Aires hace eso. Si bien nosotros recibimos gente de casi todo el mundo, ¿sí? En Buenos Aires, porque viene gente de Puerto Rico, de Chile, de las provincias, etcétera, etcétera, donde trabajan, se forman y después llevan estas especialidades, esta y otras, ¿no? A sus propios consultorios y a sus propios lugares de trabajo. Pero nosotros lo que hacemos es básicamente tener una continuidad. No es que damos esto esporádicamente, o al menos yo, ¿no? O sea, sí, que ese es el, digamos, el leitmotiv de técnicas y terapia de vanguardia, que es continuar con el trabajo. Uh-huh. O sea, formar, esa es la cuestión, ¿no? O sea, porque de alguna manera yo también estuve del otro lado en algún momento. Sí, esto de que me den un seminario y después me encuentro solo en el cosmos sin saber qué claro, hacer. La pregunta va enfocada, en líneas generales veo esto, por ejemplo, que hay un gran movimiento y una gran expectativa ante la visita de alguien, uh-huh. Después queda la charla, el comentario o el trabajo posterior, pero como que queda un vacío después que claro. Hay, ese tipo de cosas que pasan en este tipo de propuestas. No sé si es por lejanías, porque de repente no hay muchos multiplicadores, por decirlo así, o portadores y transmisores de la enseñanza, pero como que pasa bastante tiempo entre la posibilidad de, no sé si perfeccionar, profundizar o entrar un poquito más en materia como para vibrar en esa otra sintonía que vos mencionabas antes. Sí, yo, por eso, nuestra forma de trabajo es un contacto, ¿sí? entre maestro y discípulo, entre dador y el que está aprendiendo, para que esta situación, este lazo, este nexo, no se corte. Eso es lo que a mí más me interesa, ¿sí? Lo mismo, también muchas veces apoyado por la tecnología, ¿viste? El tema del Skype, hay personas que, por ejemplo, ha venido de Puerto Rico, ¿sí? Han venido a tomar unos seminarios a Buenos Aires y después nos mantenemos vía, vía Skype, etcétera, etcétera. O sea, es una herramienta válida hoy. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo te propongo, te vas a tomar un matecito. Dale. Si necesito, este, sí, vamos a hacer un, vamos a escuchar un poco más de música y una pausa. Y después quiero entrar de lleno en el toque multidimensional. ¿No? ¿Cómo se llama? Toque cuántico 1. Toque cuántico parte 1. Dale. Enseguida volvemos. Dale. Thank you.

tengo acá en el estudio, así que le voy a hacer todas las preguntas. Estamos tomando unos mates y charlando con Darío y con algunas características de la actividad que va a desarrollar. Contame un poco eso, así ya la gente se va enterando de la posibilidad de participación. ¿Son charlas? ¿Es un seminario? ¿Hay que estar con una preparación previa? No. ¿Cuesta, digamos, mucho? Lo primero que estamos haciendo es son dos charlas informativas que vamos a hablar sobre el Quantum Touch y el EFT. Estas son charlas abiertas y gratuitas a toda la comunidad, a las personas tanto que estén interesadas en la salud como a profesionales que quieran, digamos, aumentar su bagaje terapéutico. Entonces, estas charlas, una que las damos el miércoles acá en el Bolsón a las 19:30. ¿Dónde? En la Biblioteca Sarmiento. ¿La Biblioteca Sarmiento el miércoles, mañana? Mañana. Ah, mañana. Mañana a 19:30. Ah, ahí está. Y otra el viernes a las 19 en Lago Puelo, en la cooperativa Copuelo. ¿Sí? Entonces, nuestra idea es empezar con las charlas para que la gente vea lo que nosotros estamos haciendo. También estamos propiciando atención, ya que yo trabajo con medicina china y naturopatía, y utilizando todo este trabajo también, ¿no?, que hacemos de Quantum y EFT, y para después empezar a generar un espacio de formación. ¿A quién puede interesarle en forma particular la propuesta tuya, más allá de la curiosidad que pueda tener alguna persona lega que no tenga conocimiento en general? Mira, como son tan amplias y tan flexibles estas técnicas, por ejemplo, una persona, ya en Buenos Aires se ha revertido una tendencia que se estaba dando desde históricamente. Por ejemplo, antes venía muchas personas que eran legas, o sea, que no eran profesionales, eso estoy hablando. O sea, y que trabajaban como terapeutas. Y se está revirtiendo porque el 70% de mis alumnos, por ejemplo, ahora y allá en Buenos Aires, son médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera. Pero dada la flexibilidad y lo amenas de este tipo de técnicas, lo puede usar tanto el terapeuta, como la ama de casa, como el profesional. ¿No? Por ejemplo, si ya hablamos del Quantum Touch, por ejemplo, el Quantum, una de las facetas que tiene es que es multiplicador de cualquier otra técnica de imposición de manos que vos puedas tener. Por ejemplo, Reiki, biopolaridad, cualquier técnica de imposición de manos, como que la potencia. Por este mismo principio que habíamos hablado antes. ¿Te acordás que elevás tu nivel vibratorio? Entonces, por ejemplo, yo hablaba con por ejemplo, con una persona, que yo le decía, bueno, una mamá, ¿sí?, que esto es una herramienta que puede tener para el cuidado de sus hijos, por ejemplo. ¿Sabes qué? Me acuerdo la imagen de Chantala. De tal cual. Esa, claro, madre acariciando a su bebé. De la tapa del libro. Sí, claro, sí, que sí, claro que sí. O sea, y mira, yo he estado en muchos lugares del mundo, en lugares donde el primer puesto sanitario lo tenía a 100 y pico de kilómetros. Y si no fuera por estas técnicas, yo lo hubiera pasado bastante mal en algunos momentos de mi vida, ¿no? Sí, sí. Siempre lo cuento como una anécdota, ¿no? Yo estaba en la entrada del desierto del Sahara y como entrando, como quien entra del lado de Marruecos. Exactamente, o del otro lado. De Marruecos, claro. O sea, venías de ligerito de ropa de Europa, seguramente. Bajé por España, ¿no? O sea, y me mandaron a Marruecos. Y bueno, allí estuve haciendo una serie de trabajos, etcétera, etcétera, y viste, todo el jet lag y esas cuestiones que te agarran. Sí, el jet lag es el ese dónde estoy y hasta cuándo después de un viaje. Claro, es el cambio del reloj biológico. Sí, totalmente. Interesante ese punto. Sí, y bueno, si no fuera por por el Quantum, por el, digamos, por el Reiki y por ciertos puntos que me apreté, yo tenía el primer puesto sanitario a 100 y pico de kilómetros. Ese es el primer puesto sanitario. O sea, el puesto sanitario fuiste vos y esto es una posibilidad de transformarse uno también. No, no, por supuesto. No, lo de Santala también, se me, como imagen, se me presentó muy bonita, pero como que en un momento dado tuvo un auge, qué sé yo, y después como que se perdió. No parece que cuesta fijar aquello que no es santificado por el sello oficial en medicina, en salud, en aspectos terapéuticos, ¿no? En la vida diaria, la vida cotidiana. Digamos, hay toda una parte, digamos, pero yo confío en el buen sentido de todos nosotros, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, que buscan solamente estas situaciones para engrosar su currícula, por ejemplo. Pero otras personas que trabajan y lo hacen progresar, ¿no? Porque esto es el quantum, hacer una técnica, por ejemplo, ¿no? Al ser una técnica nueva, acá en la Argentina específicamente, todos aprendemos de todos. Entonces, va a haber experiencias que vos vas a tomar, ¿sí? Que vos vas a hacer, que las podemos compartir entre todos los que estamos haciendo. Mm. Que eso es lo bueno, ¿no? Entonces lo hacemos crecer y crecemos desde todos. Esta aplicación de manos a la que te estás refiriendo, que también recuerdo una famosa, que fue la de Jesús, ¿no? En su época hacía cosas que resultaban muy extrañas. Entonces, también esa y otras le valieron un destino tanto problemático, si se quiere. Tal cual, sí. Bueno, el tema de la imposición de manos, en este caso, ¿cómo se hace la carga de la pila para esto? ¿Cómo llega? ¿Una persona común tiene la alternativa? Todos. ¿Y esto que vos vas a comentar y a explicar tiende a que se conozca el mecanismo por el cual acceder? Por supuesto. Ah. Claro. O sea, en los seminarios lo que vos haces es formar, o sea, el seminario de Quantum Touch, vos formás terapeutas, es un seminario de formación. ¿Entendés? La terapéutica donde se enseña la técnica específica y la terapéutica de este trabajo. O sea, y una de las cosas bastante interesantes que trae el toque cuántico, ¿no? Vamos a castellanizarlo, ¿no? Que es uno de los aspectos más interesantes, al menos que a mí me llamó la atención cuando yo lo aprendí, que es una cosa que se llama reverso energético. El reverso energético es aquella condición de la otra persona, por decirlo de alguna manera, que expresa una energía negativa. ¿Entendés? Entonces, muchas veces, en muchas técnicas, esto no se toma en cuenta. Entonces, el terapeuta formado en toque cuántico puede leer el nivel de contracorriente energética de la otra persona. Ahí está, listo. ¿Cuál es el punto, si te apuro ahora, cuál es el punto más común en lo que hace a la imposición de manos o quantum touch? La situación convocante es esto, ¿no? De que vos elevás tu nivel vibratorio. Al elevar tu nivel vibratorio, como yo te comentaba esto de los dos principios, te hablas de resonancia y arrastre. Entonces, vos no solamente estás ayudando a la otra persona, sino que te estás ayudando vos. Porque si elevas tu nivel de vibración, o sea, tu sistema inmunocompetente, tu nivel psicoemocional, ¿entendés? Vos estás en un nivel más apto. No solamente para la terapéutica, sino para, para vivir en el día a día. ¿En qué punto del cuerpo se verifica más frecuentemente la famosa historia de necesidad de un touch cuántico? Mira, es tan flexible la técnica que vos podés trabajar. Todo lo que tiene que ver con dolencias físicas, problemas psicoemocionales, porque todo tiene que ver con la energía. Entonces, yo tengo, por ejemplo, personas o pacientes o consultantes que vienen ya sea por una dolencia o por estados de confusión, por ejemplo. Entonces, es tan simple que solamente vos respirás, conectás y abollar las manos. También lo que hace es una cosa también bastante sorprendente, que es alinea los huesos. Que eso siempre lo demostramos en las charlas. Bueno, charla informativa mañana. Tal cual. 19:30 en la Biblioteca Sarmiento. Sí. Bueno, tengo acá, mira. Sí. A la altura de. En la cervical. Hace un masajecito ahí. Ahí. Nos escuchamos música. Sí, ¿cómo dale, no? Dale. No quieran ustedes saber lo que es tener el centro comunitario, el centro de atención al lado, y se me ocurrió pedir una terapia. ¿Cómo es? Botiquín de primeros auxilios. Tal cual, sí, sin duda. ¿Sabes qué? Me gustaría charlar sobre eso, Darío. Sobre esa, la posibilidad cierta de utilizar recursos propios y sí, no... no farmacológicos o no químicos para afrontar una situación de salud de emergencia en cualquier lado, en cualquier situación, más allá de la posible utilización o no de un específico médico recetado o todo lo demás, pero la colaboración que puede prestar este tipo de técnicas, si realmente puede llegar al alcance de cualquier persona que tenga una disposición a aprender lo mínimo. No creo que sea tan mágico como para que... Mira, hay cosas que son, parecen así como medias mágicas, ¿no? Ah, bueno, entonces entramos... Claro, no, que hay cosas... Lo que pasa es que, viste, mi abuela decía esto, el que no sabe es como el que no ve. Uh-huh. Entonces, hay situaciones en las cuales estos botiquines, ¿sí? O sea, yo sé, están al alcance de todo, ¿viste? Yo hablo mucho de la autodependencia, lo que uno depende de uno. Si bien en ciertas situaciones específicas y muy concretas se necesita de la medicina alopática, después si tenés una infección vas a necesitar una antibiótico, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero, digamos, si vos mantenés un estatus de salud más o menos flexible y funcionando, con que vos toques algunos puntos o tomes ciertas hierbas o hagas ciertos tipos de ejercicios, encontrás nuevamente la salud muy rápidamente. Sí, existen mapas en los cuales uno se puede guiar para aprender dónde están esos puntos y trabajar sobre ellos, ¿no? Mapas, me refiero a los puntos de la mano, los totalmente, puntos del pie. Totalmente, sí, sí. Viste, desde la reflexología, desde la acupuntura, desde el reflejo, hay el cuerpo está mapeado desde hace miles de años, ¿no? Entonces, eso es lo que te está diciendo, es que hay un montón, o sea, que hubo gente que se dedicó a ver y hacerlo funcionar a todo esto. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, vos puedes tenés un cólico estomacal, ¿sí? Hablá de mi vesícula, hablá. yo me la banco. ¿Por qué? Bueno, me gustaría que expliques lo que hiciste recién conmigo, por ejemplo. Bueno, contá qué es lo que te pasaba. En un momento dado le digo a Darío si me puede hacer un masaje ahí, pero casi como chichoneando, pero también sabiendo que había toda una experiencia detrás. Y resulta que comenzó a la altura de la parte alta del cuello hacia la derecha, por ahí, ¿no? Sí. Más o menos en la base del huesito este, de la nuca. Sí. Y ese, bueno, fue un toque cuántico. Claro, ahí trabajamos lo que es un punto de acupuntura, específicamente, que por ahí pasa el meridiano de vesícula biliar. La vesícula biliar está asociada al hígado. Para la medicina china tiene que ver con el elemento madera. El elemento madera trabaja, digamos, uno de los... el hígado es el laboratorio por excelencia del cuerpo. Hace más de 150 funciones diferentes. Pero también tiene que ver con ciertas situaciones psicoanímicas, por ejemplo. Como por ejemplo la ira, las decisiones, y la voluntad de llevar a cabo las decisiones. También está asociado a los ojos, al sueño, a la primera parte del sueño, a la conciliación del sueño, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué es dormir bien? Ya que estamos en tema, ¿qué significa dormir bien? Dormir bien significa, yo muchas veces a mis pacientes les digo, ¿dormís bien? Sí, me dice. Ajá, yo agarro, chico, a mi cama y me desmayo. No, eso no es dormir bien. Dormir bien es un sueño reparador donde uno puede soñar, si se acuerda o no del sueño, está bien, y levantarse mejor de lo que se acostó. O sea, levantarse vital, con alegría, etcétera, etcétera. O sea, esto, encontrar esto ahora es rarísimo. No, y generalmente lo nota el otro, no uno. Claro, che, ¿qué te pasa? ¿Que estás enfermo, que te levantaste con ganas? ¿Me traes el desayuno a la cama? Tal cual, ¿entendés? Entonces desmayarse, dice, ah, yo duermo, ¿entendés? Y que puede pasar el séptimo de regimiento, que no me pasa, no. Uh-huh. Eso no es dormir bien, eso es desmayarse, eso es desplomarse. Yeah. Entonces, eso quiere decir que hay un déficit energético. Uh-huh. Y que hay, empieza a haber una cosa que yo le digo que es el ladrón silencioso, que es el estrés. Uh-huh. El estrés es el ladrón de energía por excelencia. Lo viene siendo desde que el ser humano es tal, ¿no? O sea, no es un... se le pone estrés hoy y se lo hace pasar por la cosa de la vida moderna. Pero no. Me parece que es un... No, hay un estrés positivo, que es el que vos podés hacer cuando haces gimnasia o cuando haces algún deporte que a vos te gusta. Y hay una cosa que se llama distrés. ¿Sí? El distrés es cuando funcionás en vacío, digamos. O sea, que hay un montón de energía que vos... largás. Entonces, yo siempre digo esto, es como poner, cuando vos tenés el auto, encender el auto y dejarlo en punto muerto. Entonces, gastás energía, y no vas a ningún lado. Eso produce un desgaste, no solamente en los órganos, en la vida psicoanímica, empezás con cansancio, y muchas veces uno no lo asocia hasta que este estrés, es tan grande que te empezás a enfermar, o sea, empezás a hacer síntomas. ¿Entendés? Entonces, como se dice que el eslabón se rompe por la cadena se rompe por el eslabón más débil, a cada persona, digamos, la va a generar un síntoma diferente. ¿Entendés? Una pregunta, Darío, vamos a escuchar un poquito más de música. Sí. ¿Tenías previsto atención, no sé cómo se llamaba, consulta? Sí, tenemos previsto. Después me das las coordenadas, ¿no? Sí, claro que sí. Y vamos a entrar así en el detalle de EFT, me suena a efectivo. El EFT era de la platita. Que la técnica sea efectiva. Ahí está, ah, se la reventó. Para dio vuelta, bicho, Se aprende también la medicina china. ¿Cómo?

como nuevas y sin embargo son muy antiguas. Por lo que estuvimos charlando, Darío, muchas de las técnicas que vos aplicás, por más que tengan un nombre tan sophisticated como Quantum Touch, tiene una raigambre muy principios profundo. Ancestrales. Claro. Tienen principios ancestrales. Uh-huh. Vos puedes llamarlo de cualquier manera, pero este tema de la... Por ejemplo, estos dos principios que son principios físicos, principios de la física, ¿entendés? Que hablamos de esto, de la resonancia. Resonancia es el principio que tiene cualquier cuerpo de vibrar en la misma frecuencia que otro. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, es eso. O sea, cuando vos afinás una guitarra, afinás un piano, ¿qué estás haciendo? Las cuerdas están resonando. Uh-huh. Están vibrando en una misma frecuencia. Persona, ¿qué quiere decir? Que puede sonar. Uh-huh. O sea que nosotros, digamos. ¿Esa es la traducción o sí, es una versión no, libre? No, es la traducción. Persona es el que puede sonar. Es el que suena. Ah, mira tú. Lo voy a anotar. sí, totalmente. Habíamos comentado antes las dos charlas o parte, la sustancia de las dos charlas que vas a dar, una sí. La del Quantum Touch y la otra de EFT. EFT es las siglas de Emotional Freedom Techniques. Uh-huh. Y este es mi inglés y no me pidan mucho más. <¿Sí>? Está bien. Entonces, el Emotional Freedom Techniques es una técnica que está enrolada en una nueva corriente que empezó a partir de la década del 70, que se llama la psicología energética. Uh-huh. Esto empezó a raíz de los descubrimientos de un osteópata que se llamaba Goodhart, que fue el que generó todo lo que era el Touch for Health, el toque para la toque salud. Para la salud. Uh-huh. ¿Sí? De ahí, bueno, eso creció un montón y después a partir de esos descubrimientos un psiquiatra que se llamó Roger Callahan descubrió que tocando cierto tipo de puntos de acupuntura lo que hacían era reducir un patrón de desarmonía psíquica, fobias, angustias, depresión. Roger Callahan lo nombra esto terapia del campo de pensamiento. Y después viene otra persona que se llama Gary Craig, en la década del 90, que simplificó todos estos protocolos. Él era ingeniero y lo simplificó en un protocolo básico, ¿sí? Donde se trabaja la mayoría de los puntos que en medicina tradicional china se llaman puntos Shen. ¿Qué es el Shen? El Shen es, dentro de la medicina tradicional china, son los puntos que tienen una resonancia con la vida psíquica del individuo. ¿Sí? Te sigo. Entonces, ¿qué es lo que hace Gary Craig? Toma todos estos puntos, los simplifica y lanza el EFT. Esto es en la década del 90. Los continuadores de Gary Craig, ¿qué es lo que hacen? Siguen explorando, siguen buscando, los cuales me incluyo, sí. Humildemente. Entonces vamos encontrando protocolos como, por ejemplo, para la angustia, las adicciones, las fobias, ataques de pánico, ¿sí? En eso se enrola, digamos, mayoritariamente el EFT, pero también puedes trabajar con dolencias, por ejemplo dolores de espalda, dolor cólico, etcétera. Entonces, como para la medicina en sí, china, psique y soma no están disociados. ¿Sí? O sea, las patologías, ¿cómo se revelan en medicina china? Se revelan por síndromes. O sea que las 2.300 y pico de enfermedades, o sea, de patologías que hay en medicina occidental, para los chinos, se resumen en 332 síndromes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el detenimiento de la energía, ¿qué es lo que hace? Releva una situación patogénica, pero también una situación psíquica, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que vos tenés un detenimiento en el meridiano, un detenimiento energético en el meridiano de intestino grueso, por ejemplo. El intestino grueso pertenece al elemento metal, juntamente con el pulmón, pero también con la piel. ¿Sí? Y estos tres órganos conforman, digamos, el patrón que tiene que ver con la vida de relación, porque son los tres órganos que hacen intercambio con el medio: pulmones, intestino grueso y piel. Entonces, pues sabes que la psoriasis es una enfermedad psicosomática, digamos. ¿Y dónde apunta? Apunta a la piel. Si vos buscas en la historia de la persona, vas a ver que la persona ha tenido problemas en los pulmones. ¿Sí? Después podemos indagar que la persona ha tenido problemas relacionales, digamos, o vinculares con el padre, la madre, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa, digamos, desde esa parte, desde ese punto de partida, nosotros podemos trabajar todo lo que sean los conflictos en el área psicoemocional a partir de una pequeña percusión que se llama tapping en puntos de nervio. Lo dejamos ahí, después vamos con el tapping. Dale. ¿Son los famosos golpecitos? Tal cual. Ahí está, listo. Vamos a escuchar un poquito de música y después charlamos. Eso en particular quiero decir. Dale que sí. Lo de los golpecitos. Dale. Señor. Thank you. del trabajo es un compilado, un disco, bueno, una de esas grabaciones, uno de esos discos que tienen cosas lindas, música linda, Buda Bar se llama, y había una vez un mar de Billfulness, no sé, que hay una palabra en inglés que no la casé, no sé muy bien, pero es un tema re bonito, muy, muy lindo. Complementando esta charla que estamos teniendo con Darío, Darío Maciel, si tuviera que ser protocolar, ¿cómo que te defino? ¿Terapeuta? Yo soy... ¿Hombre mago? No. ¿Mentor de la Quantum? No, yo no. No, no, porque eso tiene copyright. Claro, claro. Mira, yo soy profesor en medicina tradicional china y naturopatía y soy counselor psicológico. ¿Qué es CLOR? Counselor. Es la abreviatura que se da acá en la Argentina de consejero. Counselor. Sí, claro. Consejero. Pero el título es counselor psicológico. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Y soy master trainer en programación neurolingüística e hipnosis clínica. Ah, esa famosa que te lava en la cabeza. No, eso en cualquier peluquería. En su momento no se habló de la programación neurolingüística como una intrusión dentro de... Sí. Dentro de las teorías conspirativas. Sí, sí, sí, pero mira, hay mucha gente que, yo siempre digo esto, ¿no? Mucha gente que larga opinión, ¿no? De esto, y por lo general lo que está demostrando es lo que no sabe del asunto, más de lo que sabe. No, la programación neurolingüística es una técnica facilitadora en la terapia. No, lo mismo que la hipnosis ericksoniana, o sea, no es la de, viste, la del péndulo, la del reloj, que entendés, como los asesinatos de la calle Morgue. Claro, a la cuenta de 10. Sí, serás un pollo, no sé. Sí. No, no. La hipnosis que hacía Erickson, Milton Erickson, era una herramienta facilitadora para entrar en el inconsciente de la persona para que ella vaya a buscar los recursos. O sea, lo que decía Milton Erickson era un cambio de paradigma, ¿no? Nada más. O sea, digamos, como para ciertas escuelas psicológicas, el inconsciente era el lugar donde estaban todos los traumas o el asiento de los traumas. Milton Erickson decía que no, que el inconsciente era el lugar donde estaban todos los recursos. Lo que pasa, una famosa frase de Erickson era: usted no sabe que sabe. Entonces lo que hacía era que vos recuerdes. De un poco, y en este leitmotiv, entonces, digamos, lo que nosotros hacemos en el instituto es un poquito que la persona empiece más a confiar en ella por este tipo de técnicas, más que las puedas usar, que pueda llenarse el camino en lo que quiere. O sea, todos tenemos todo lo que necesitamos por este camino, viste, de estar bien. No hay necesidad de estar mal. Si yo te pido ahora y te apuro una técnica livianita, rápida de aprender para alguien que en este momento está... Dice, ¿cómo me gustaría saber algo de eso? Aunque sea respirando, haciendo algún movimiento, o no sé, pestañeando de determinada manera, ¿qué le dirías? Mira, hay algunas cosas que uno puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, lo primero es centrarse, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Mira, fácil. Esto no hay que hacerlo mientras uno maneja o está... trabajando con maquinaria pesada, primero y principal, ¿no? A ver, manejar, sí. Mientras maneja, entonces. Claro, si está escuchando la radio en el auto, para. Frene, sí. Estaciones, claro. Haga de cuenta que es lo mismo que con el celular. Por más que yo sé que muchísima gente no le importa eso de manejar y hablar por teléfono, es una cosa rarísima, fruto del tiempo que corre. Claro, sí, pero... Pero, no. Bueno. Entonces... Vos te sentás en cualquier lugar, ¿sí? Con la espalda derecha sin forzar, ¿sí? Si sos varón, pones debajo del ombligo la mano derecha y arriba la mano izquierda. Y si sos mujer, pones la mano izquierda debajo del ombligo y la mano derecha sobre ella, ¿sí? Lo que vas a hacer es entrecerrar los ojos si tenés ganas. Vos estás, ¿sí?, como mujer, ojo, ¿eh? Sí. Mirá. Ojo con lo que vas a hacer. Sí, sí, sí. Esto de cambiar de forma es lo hacían la gente de Castaneda. Bueno, no importa, está la invisibilidad a favor. Me das cuenta. Ok. Entonces, apoyás la mano, lo que haces es respirar y con la panza. Como que la panza. Ah, sentir, claro. Sí. Se agranda y se achica. ¿Sí? Y lo que te vas a imaginar es como que la panza es un mar. Suavemente. Que la panza es un mar. Y ahora, favorecidos por el anochecer, vas a imaginar que la luna se va reflejando en este mar o en este lago tranquilo. ¿Se hace con los ojos cerrados? Sí, tenés ganas. No, o... Si tenés la habilidad de hacerlo con los ojos abiertos, también. Ah, mira, bien. Y solamente respirás. Y te acunas en el sonido de tu respiración y en la sensación de tu respiración. Y todos los pensamientos que aparezcan, los dejas pasar como nubes en el cielo o como hojitas en un arroyo. ¿Qué pasa? No te entretenes en ninguno. Y cada vez más vas sintiendo la respiración. Cada vez un poco más. Y tú vas tomando contacto con vos mismo. Cada vez más, un poquito más. Muy relajadamente. Nada más que eso. Hay que dejar que todo pase o que nada pase. Nada más. La respiración es el movimiento primordial. Se aquieta la cabeza. Tal cual. Qué bueno. O sea, varoncitos, mano derecha bajo el ombligo, debajo de la línea del ombligo, y la mano izquierda arriba. Y las damas, la mano izquierda y la mano derecha sobre ella. Respiración consciente vendría a ser eso. O respiración. Sí, tomar contacto con la respiración. Primero y principal, tomar contacto con el movimiento de la panza para asegurarse que la respiración viene por ahí. Como si fueras una botella, ¿viste? La botella se llena por la base. Ahí. Está. No hay que tener, digamos... Yo me aflojé el cinturón. ¿Y viste? Ahí va. Claro. Muy bien. Formalicemos. Tal cual. Más formales. O sea, por lo que veo, o puedo inferir... no debe ser la única técnica sencilla de aplicar, debe haber unas cuantas. ¿Las pasás vos? ¿Te tirás los yates para grabar? Sí. Mira, a ver. ¿Puede ser una cosa zen? Mientras se escuche, no hay problema. Mira, yo me vacío para llenarme después. O sea, yo no me quedo con nada. O sea, todo lo que. Decía un mentor que yo tenía que. Por ahí me está escuchando, decía que yo no solamente busco mi bienestar, sino el de los demás, ¿no? Y los que hemos hecho esta decisión, digamos, internamente, o sea, trabajamos con esto. O sea, yo no tengo problemas en decirte algo para que esto vos lo tengas. ¿Entendés? Está. O sea, si yo bien trabajo de esto, tengo mi consultorio, mi instituto en Buenos Aires, etcétera, etcétera. No me gusta toda esta cuestión de no decirte cómo es el truco. No me interesa, claro, eso. Claro. Sí, ¿entendés? Sí. Cuanto vos estás mejor, vamos sembrando mejor, claro, idea. La suma de los mejores, o sea, de cada vez más mejores, más, claro, tranquilos. El número crítico, ¿no? La masa crítica. Sí, totalmente. De la masa crítica, justamente. ¿No? El punto en la crisis, el punto en que la cosa se va a resolver sí o sí, te guste o no, porque es un punto de inflexión. Sí, no, estamos condenados al éxito y a estar bien, ¿no? ¿Qué va a ser? Sí, bueno. Bailemos con la mejor música entonces. Tal cual. Yeah. Gracias, Mónica. Mónica, Graciela. Ah, no, Mónica era la... ¿Quién? De la anterior, la entrevista anterior. No, ahí acá hay un interno. No, no, no era yo. La famosa historia de no era yo. Estamos tomando unos matecitos. Estamos quedando registrados para la posteridad. Y estamos en el aquí y ahora con Darío Maciel. Me gustaría que charlemos un poquito, nos quedan unos minutos. Dale. O dedicarle unos minutos a una práctica que nos une, ¿no es cierto? Sí. Que me encantaría, porque realmente para mí es un gran honor poder charlar con alguien que ha tenido un contacto tan profundo con, podríamos decir así, el mentor de lo que hoy se conoce como los pases mágicos, la tensegridad como práctica física, pero también energética y, por supuesto, entrando en el campo emocional y espiritual por sus características. Esa característica de traspaso, no sé si llamarlo dimensional, no sé cómo es, porque en un momento dado este tipo de movimientos era patrimonio exclusivo de pueblos y eran muy cerrados y no salían de allí, mientras que a partir de la apertura realizada por Castaneda a través del libro de los pases mágicos, llamados técnicamente tensegridad, o es el nombre comercial, creo, sí, se trasladan y se ponen a disposición, por decirlo así, del gran público. Estamos en conocimiento de la existencia de una técnica como el Tai Chi o el Qigong, o también se dicen de otras maneras, sí. Pero como las más conocidas y las, no digo oficiales, pero sí las más difundidas, mientras que la tensegridad y la práctica de pases mágicos todavía como que mucho no se conoce. ¿Vos lo haces habitualmente? ¿Tenés algún grupo de práctica o formás grupos? Yo formaba grupos, estoy hablando del año 95. Sí, una de las cosas, yo tuve, como te comentaba, Kike, la inmensa bendición, suerte, como la quieras llamar, de conocerlo a Carlos Castaneda, cuando vino acá a la Argentina. Entonces, él, digamos, en un principio, él decía que él había visto que había que enseñar. Estábamos hablando del año 95, que había que enseñar los pases mágicos o los pases brujos, ¿sí?, a la mayor cantidad de personas por el tiempo por venir, decía, para adecuar el huevo energético, o sea, la arquitectura energética, a esto que estábamos, que nos estaba pasando. Y es un poco en el linaje de Carlos Castaneda que abre toda esta cuestión, ¿no? Y adapta, porque los pases eran de otra manera. Sí. Él empezó haciendo unos pases en Estados Unidos que se llamaban la serie de Westwood. ¿Sí? Que se empezaba porque los hacían en un playón, ¿no? En el lugar llamado así, Westwood. Claro. Entonces, cuando viene acá Florinda Donner Grau, Florinda, sí. ¿Sí? Taisha Velar y las chacmolas se llamaba al grupo de mujeres que tenían la capacidad de enseñar este tipo de... una de sus funciones eran las que podía enseñar este tipo de trabajo, y otra de las funciones era de formar un quantum energético protegiendo al Nahual. ¿Sí? Entonces, cuando vinieron acá a la Argentina, ellos enseñan toda una serie que se enseñó esa sola vez para acá a la Argentina, ¿no? Una serie de la angustia, que son, no sé, para los chamanes del linaje de Don Juan Matus, la angustia energéticamente se dispone alrededor de las muñecas, ¿no? Después enseñó otro que es el centro de la atención, ¿no? El centro de la decisión o el hacer, ¿no? Enseñar un montón de movimientos que lo que hacían era activar y poner en funcionamiento este tipo de energías que estaban latentes, uh-huh, y que había que movilizarlas. Con el tiempo yo conocí otros nahuales de otros linajes que me enseñaron otros movimientos, ¿no? Que digamos como que también, ¿no? con el mismo leitmotiv de abrir conciencia, de mover esta energía que estaba anquilosada o que estaba dormida, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces, más o menos, entonces ahí sí es, había un pase, como yo te comentaba recién. A eso sí no lo podemos compartir, ¿eh? No. Lamentablemente tenemos que o juntarnos en algún momento y proponer una práctica. A mí me gustaría muchísimo. ¿Cómo sí? ¿No? Y reitero, sería un honor poder ofrecer una especie de muestra, una práctica de cómo se hacen los pases, ¿no? Ah, pero con mucho placer. Qué bueno. Me encanta. Y te decía, ¿no? Esto del desafío del miedo, las técnicas del cazador, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, así como también, ¿no? Como hablábamos recién, esto que hay trabajos para la mujer específicamente, sí. Hay trabajos para el varón. Que están los, claro, los pases masculinos, sí. Claro, es, digamos, primero que ya fue para mí, en lo personal, ¿no? Una experiencia como extremadamente enriquecedora conocerlo, el nahual, ¿no? Definamos nahual. Nahual era la persona que tenía una configuración energética capaz de generar un cambio en la estructura energética de sus aprendices. Uh-huh. Mira qué técnico me salió. Uh-huh. ¿Sí? Sí, doctor. Quería decir que el quantum energético. Sí, ¿no? No entiendo. Era la persona capaz de hacer eso. Uh-huh. ¿Sí? Y don Juan Matus decía que Carlos Castaneda era el último de su linaje. De su linaje, claro. Porque la configuración energética de Carlos Castaneda es diferente de la de don Juan. Uh-huh. Entonces él tenía la posibilidad, que es lo que hizo antes de que se fuera o que falleciera, como el gusto de la gente que lo quiera poner, fue abrirlo a todo esto, porque ya en los tiempos que pasan no es patrimonio específico, claro, de una Nahual, uh-huh, uh-huh, o de un linaje. Todos lo podemos hacer, ¿sí? Por supuesto que siempre es bueno tener una guía. Uh-huh. Sí, correcto. ¿Sí? Uh-huh. Pero como hemos aprendido nosotros, una guía significa una persona que te está indicando un camino, no que le tenés que rendir pleitesía. Ni seguirlo tampoco, claro. Exactamente. Sí. Hay una cadena de transferencia, ¿no? Desde el origen del movimiento en sí y la transferencia a quienes a su vez lo transfieren a los que, etcétera, etcétera. Siempre hay carácter transitivo, pero... Claro. Hasta llegar a la posibilidad de un grupo de práctica común, o sea, normal, como cualquier otro grupo de práctica. Sí. ¿En qué, a título personal, pero también, por supuesto, a quien en este momento esté escuchando y también quiera acercarse a la práctica de los pases mágicos, de qué manera se conciliaría esta propuesta de toque cuántico y de EFT, que no me acuerdo. Sí, Emotional Freedom Technique. Exactamente. Con una práctica física con las características de la tensegridad. Mira, estamos hablando de todas técnicas energéticas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la energía no es buena ni mala. Es energía. Si bien hay energías propiciatorias para el, digamos, para el encuadre humano. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, todo lo que nos traiga salud, nos haga abandonar un estado de sufrimiento, un estado transitorio de dolor, un estado de ensoñación, a lo que nosotros llamamos realidad, ¿sí? Sí. Todo eso que nos abra la conciencia, el corazón, el espíritu, siempre es bienvenido. Uh-huh. Siempre es bienvenido. Uh-huh. O sea, ¿a qué voy con esto? Propiciar el pensamiento inclusivo, que es diferente del pensamiento excluyente. El pensamiento inclusivo dice esto y lo otro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y la capacidad de discernir. Totalmente, exactamente. Claro. La propuesta, digamos, hay muchas propuestas, creo que estamos saturados de propuestas, ¿sí? Energéticas, místicas, ¿no? Y es muy fácil perderse en eso. Claro. ¿Sí? Entonces, lo importante es empezar, al menos para mí, no digo así, es lo importante como si fuera algo que te he dictaminado. Para mí, lo importante es empezar a desarrollar el sentido interno. ¿Sí? ¿Qué es bueno para mí? ¿Sí? Esto es como la comida. A mí me puede hacer bien un plato de pastas. Y a vos no. ¿Entendés? Porque soy celíaco. Por ejemplo. Ponele. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, desarrollar el maestro interno, como se decía antiguamente, o el sentido, el ojo interno, es lo más interesante. Entonces, el FT, el toque cuántico, son herramientas que ayudan a que vos estés bien. Uh-huh. La tensegridad lo que hace es acomodarte. Claro, también. Ahí está. ¿Entendés? Y que puedas navegar, como decía un nahual que yo conocí, delante del tren, no atrás. Uh-huh. O sea, que estés abierto a lo maravilloso que es la vida, el universo, que te puedas sorprender, que te puedas enamorar, ¿entendés? No solamente el amor romántico que tiene que ver la situación de pareja, sino te enamorar de lo que estás haciendo, de lo que la actitud amorosa, ¿no? Y no estar atrás viendo lo que está pasando, o sea, lo que ya pasó. Claro, en realidad sí es la cola del tren. Sí. Entonces, todas esas técnicas. En el instituto también propiciamos, hay un trabajo que nosotros hacemos cada tanto, no te digo que lo hacemos todos los años, que se llaman los 5 senderos de poder. Uh-huh. Los 5 senderos de poder, trabajamos los 5 caminos que podía hacer una persona. El camino del guerrero, el camino del sanador, uh-huh, el camino del curador, sí, ¿no? Sí. Entonces desarrollamos cada tanto. Interesante, bueno. En forma específica, en esta oportunidad de tu visita van a ser, las charlas sobre 2 tópicos en particular. Exactamente. La gente que concurra y que quiera tomar contacto contigo lo puede hacer ahí, o es exclusivamente una charla informativa de lo que después vas a transformar en taller. O claro, es una charla informativa de estas 2 técnicas, en principio. ¿Sí? Y para empezar a formar de alguna manera, digamos, seminarios y grupos de aprendizaje. Uh-huh. ¿No? Y uh-huh, después, otra de las cosas que es poder empezar a traer o a difundir, uh-huh, otro tipo de técnicas. ¿Cómo no? Me encantaría participar. Sí, claro. Bueno. Sí. Las coordenadas entonces, miércoles y jueves, o miércoles y viernes. Miércoles sí, a las 19:30. ¿Mañana? Sí, mañana. Sí, a las 19:30 en la Biblioteca Sarmiento. Aquí en el Bolsón. Sí, acá en el Bolsón. Mm. Entrada libre y gratuita, abierta a toda la gente que quiera escuchar, que quiera aprender también. Y el viernes a las 19 en Puelo, sí, en la cooperativa Copuelo. Bien, esas son las 2 posibilidades de juntarse con Darío Maciel. Sí, y que me, está bueno, me escuchen y que no se aburran. No, está buenísimo, me parece como propuesta muy, muy, muy interesante. Y quedar, por supuesto, desde ya agradeciéndote la presencia y la disposición para conocer muchos aspectos de esto, que aparece como, en algunos casos, aparece como algo muy lejano y muy inexplicable, ¿no? Algo que no se puede entender sí. fácilmente y bueno, haberlo facilitado a través de la descripción, ¿no? Sí, a veces, a ver, uno tiene esta cuestión de arcano, qué sé yo. No, esto es para que la persona lo pueda usar, está al alcance de todos, lo podemos organizar, y es para que nos traiga, para que se facilite la vida. Uh-huh. De eso se trata. Me parece tan difícil, ¿no? ¿Por qué será que te cuesta tanto el concepto? Que no se entre el concepto, me incluyo, por supuesto, pero... Y lo que pasa es que hay que cambiar, me parece a mí, que hay que cambiar a veces esta cuestión de este paradigma de que lo que es difícil y costoso tiene otro sabor. Pero lo que cuesta vale, eso cuando tirás el ancho de espada en el, claro, el truco. Claro, pero... con la letra con sangre entre, esas cosas rarísimas, ¿no? Que a mí, fuerte. Claro, pero... Entonces yo creo que facilitar no significa indolencia o facilismo. Claro, tal cual. Sino la situación en este cuadrante del universo... viene con este tipo de energía. Bueno, ¿cómo podemos navegar, sí, a favor? Claro. ¿No? Y si yo navego a favor, otra gente empieza a navegar a favor, y más gente empieza a navegar a favor, y es como, ¿viste? Cuando estás en una fiesta, que algunos cantan, otros tocan la música, y otros siguen el ritmo con los pies. Ajá. Uh-huh. Claro. ¿Entendés? El que toca nunca baila, pero todos la pasan bien. Tal cual. Claro, qué bueno. Está dando, sí, ¿no? Sí, por suerte. Bueno, ojalá sea una tendencia positiva y numerosa de aquí en más y en poco tiempo. Mira, yo tenía un mentor que me decía, el teléfono siempre está sonando. Está en uno levantar y contestar. Correcto. Hay que estar atento también a la respuesta. Tal cual, pero viste, hay que estar atento. Decir hola y qué sé yo. Y si, a veces hay gente que dice el número equivocado, no quiero, no me vendas más nada. Pero bueno, está ahí. Bueno, Darío, te agradezco mucho la presencia y nos volveremos a encontrar seguramente. Este miércoles, mañana en la biblioteca Sarmiento a las 19:30. No, a las 19. 19:30. Y a las 19 en Lago Puelo, en Copuelo, en Copuelo. Cooperativa, sí. A las 19 horas. El agradecido soy yo por tu espacio, tu disposición amorosa, por todo lo que aprendí. me encantó. Bueno, nos hemos nutrido mutuamente. Sí. Gracias por eso. A vos. Hernán, te dejo la última parte con un tema musical. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por la asistencia, porque estuvo lindísima la música realmente. Y nos vamos a encontrar el próximo martes. Espero que se me pase la gripecita o este estado. La vesícula, pues no. Puede. A ver, estoy medio resfriaducho. ¿Me podés hacer un masaje para el resfrío? No, no me digas. ¿A dónde? Ahí. Ese es para cuando estás. Sí, resfriado. Es clase práctica. Hasta el martes, que lo pasen bien. Sai wel te wata te te O sai wel te aminata de fetch wata for drink O sai fet te de pikiya de kai soro O sai fet te salon no get rest for him. A cup of they come out, a cup of we don't know what it for do with cup of. Who's I fed day, the picking eye, the cry sorrow. Who's I fed day, salon no get rest for me. Sayu ko fela ke halaku yo mamba tif. Nalimbayo pemba manuyala, nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuyala, nalimbayo pemba manuya. Are you moving life? My Andina, now say you go in life. Nekela, didida, wata. Nalimba yo bimba manuyala. Nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuya, nalimbayo pemba manuya. Fish don't own a water. Ah, la kuyo bomba. Ay, andi nala. Goga Radio 103.5.